Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 de la FM y también para internet a través de todos nuestros medios virtuales. Hoy con un programa especial, hoy con un programa ya superando la frontera o llegando a la frontera del 900, 864, 65 programas. Y hoy vamos a hablar de temas que les van a resultar apasionantes, porque comenzamos entrevistando a nuestro compañero Miguel Labrador, que nos va a hablar de pirámides, pero no de unas pirámides cualquiera, sino de las pirámides en China. Seguiremos con una investigación en la localidad sevillana de Bormujos, donde van a asistir a lo que han vivido los miembros de una familia que vivían, que experimentaban fenómenos paranormales. E igualmente vamos a hablar de otra investigación, en este caso en la delegación de Badajoz, sin matizar cuál, donde también se producen fenómenos extraños. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Espero que les gusten. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Caballeros, yo propongo que encontremos la Atlántida y esa gran fuente de energía y resucitemos su poder. Vean este manuscrito con miniaturas que describe un libro titulado El diario del pastor y del que se dice fue un fiel relato sobre la Atlántida y su paradero exacto. Según una traducción antiquísima de un texto noruego, los historiadores creían que el diario estaba en Irlanda. Pero tras comparar el texto con las runas de este escudo vikingo, descubrí que se habían transcrito mal algunas letras. Yo cambié estas letras por las letras correctas y vi que el diario del pastor, la puerta hacia la Atlántida, no está en Irlanda, caballeros, sino en Islandia. Y esta noche abrimos el programa, abrimos Voces del Misterio, con un buen amigo. Buen amigo, experto, con mucha presencia últimamente en artículos que está cerrando en revistas de la importancia como Enigmas Año Cero, y que viene en esta ocasión a hablar de las pirámides en China. Sí, sí, han escuchado bien. De eso nos va a hablar hoy nuestro amigo Miguel Labrador, todo un experto en cuestiones históricas y arqueológicas, de un tema que creo que es apasionante. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches y un fuerte abrazo también para todos los oyentes. Decía bien, pirámides en China. Para comenzar el tema, ¿Hasta qué punto de la antigüedad, hasta qué punto de la historia nos tenemos que remontar para encontrar en este caso los primeros enterramientos rituales en China que pudieran evocar a una pirámide? Pues como pirámides en sí, sí que nos tendríamos que ir hace 2.200 años aproximadamente, con la dinastía Qin y con su primer emperador, Qin Shi Huang. Y ahí es donde empieza de repente, ¿no? Porque hasta esa época lo que se hacía con los emperadores era, pues bueno, enterramientos muy importantes, con muchos tesoros, pero siempre debajo de tierra y a nivel del suelo, pues ya se tapaba, se intentaba lo máximo posible, pues esconder. Pero fue este emperador el primero que por su fuerza reunió los siete imperios o reinos que había en esa zona y gracias a él se fundó lo que es la actual China, ¿no? Ahí se empezó y ya digo, pues tenemos que irnos hace 2.200 años aproximadamente. Tenemos en la cabeza una película. Cuando hablamos de pirámides chinas, de misterios, sabes que el cine ha apoyado, pero también ha hecho mucho daño. Tenemos esa película que es La Momia, que nos habla precisamente de ese ejército de terracota y de ese emperador. ¿Qué hay de cierto y qué hay de mito en todo ello? Hay mucho mito, y ya digo, luego también con la famosa pirámide blanca, pues se ha escrito mucho, se ha divulgado, pero bueno, yo creo que lo que sabemos hoy en día, primero es la sorpresa, ¿no? Como bien decías al principio, pues sí, a la gente le sorprende que haya pirámides en China, ¿no? Es lo primero que llama la atención cuando uno empieza a contar sobre este tema, que claro, pues todo el mundo sabe pues que en Egipto, en Sudán o en la zona maya uno se va a encontrar pirámides, pero nunca en China, ¿no? Y sin embargo en esa zona, en la provincia de Shaanxi, al lado de Xi'an, pues de repente uno se encuentra hasta 60, más de 60 pirámides realmente, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, las películas, pues bueno, meten todo tipo de historias que, bueno, no son verídicas o por lo menos no se ha podido demostrar. Pero bueno, la realidad luego hay veces que supera la ficción, ¿no? Y las pirámides que allí se encuentran, sobre todo en el caso de una, pues podría batir el récord que hasta ahora se tiene en Cholula, ¿no? Que sería la base piramidal más grande del mundo. Un sitio que tuve la oportunidad de recorrer por sus tripas hace 5 o 6 años, ahí al sur de México. Pero ya digo, hay una pirámide allí en Xi'an, cerca de Xi'an, que podría batir ese récord de la pirámide más grande del mundo, ¿no? O sea, que estamos hablando, hay pirámides muy pequeñas, pero también hay unas auténticas moles, sobre todo las primeras eran las más grandes, y ya digo, cuando uno está allí es una auténtica sorpresa ver la cantidad y la magnitud de esas pirámides que hay allí desde hace, pues ya digo, 2.000, 2.000 y pico años. Luego ya la dinastía Han son los que más fabrican pirámides, pero no serían tan importantes o tan grandes como la primera de la dinastía Xi. ¿Por qué son tan desconocidas estas pirámides, Miguel? Son muy buena pregunta porque yo mismo, que bueno, ya sabes que a mí me gusta mucho el tema de la arqueología, de la historia y sobre todo de los enigmas, yo hasta hace poco más de una década no sabía nada, absolutamente nada, de la existencia de pirámides en esa zona de Asia, ¿no? Y fue a través de un documental de Patrice Bollard, que es maravilloso ese documental, yo lo recomiendo, aunque siempre lo digo, es muy, muy heterodoxo, es muy heterodoxo y hay teorías con las que yo no estoy de acuerdo, pero es un maravilloso documental, La revelación de las pirámides, porque él cuenta con arqueólogos, arquitectos, ingenieros de primer nivel mundial, que ellos mismos son los primeros como técnicos que dicen, ojo, que hay cosas en el mundo que no son tan fáciles de hacer, ni siquiera hoy en día, ¿no? Y es en ese documental cuando por primera vez veo que de repente hay pirámides en China. Claro, yo que soy un amante de las pirámides, yo decía, pero ¿cómo puede ser que yo no sepa absolutamente nada sobre la existencia de dichas pirámides, ¿no? Entonces, bueno, empecé a investigar y al igual que también el que vea el documental, pues bueno, ahí aparece como que esas pirámides son imposibles de llegar, que necesitas un permiso especial, que bueno, está todo ocultado, ¿no? Que el gobierno chino bueno, pues si bien es cierto que cuando uno está allí, es verdad que ahí se han puesto de forma artificial árboles, que en algunos casos ocultan muy bien las pirámides, pero luego ese secretismo realmente no lo termino de ver, porque en algunas de ellas están muy bien conservadas y de hecho hay que pagar una entrada, o sea, que yo decía, joder, pues en ese documental no... O ha pasado en muy poco tiempo muchas cosas que yo no sé, o ya no es tan oculto, porque ya digo, ahí aparece un alemán, en creo que en el 89 o los años 90, pues eso, ¿no? Soy el único europeo que ha tenido permiso para... Pues yo llego y en dos o tres de ellas, de repente, pues pagas una entrada como cualquier turista y haces fotos y nadie te dice nada y tal. Luego ya digo, la pena es que hay muchas pirámides que van a desaparecer porque, claro, el crecimiento de China es tan brutal que en 10 años toda la zona de Xi'an ha crecido increíblemente, industria, viviendas, y quitando las pirámides que tienen al lado un cementerio, que eso supongo yo que lo van a respetar, yo me temo que va a haber muchas que van a desaparecer. O sea, eso es lo que yo me temo en muy, muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo dirá, pero sí que veo una cierta dejadez por parte del gobierno y ya digo, porque muchas de ellas están abandonadas, son estercoleros. Yo cuando he subido pude ir a bastantes y ya digo, la suciedad que hay, la dejadez es total, ¿no? Y cuando debería ser algo, pues realmente, ya digo, pues como esas dos o tres que vi, que efectivamente estaban muy bien conservadas y con su entrada y sus vallas y tal, pero el 95% de ellas, vamos, ya digo, yo creo que desgraciadamente terminarán desapareciendo como nadie haga alguna cosa. ¿Se sabe cómo se construyeron, Miguel? Si todas tienen un mismo patrón de construcción, de arquitectura, si han evolucionado, si es por acumulación, si realmente obedecen a un plano, digamos, predefinido, como ocurre un poco con la evolución de las pirámides en Egipto. ¿Se sabe un poco de ello? No, yo no he visto ningún anacronismo como se puede ver en Giza, por ejemplo, ¿no? O en las diferentes dinastías egipcias. No, sí que es cierto que yo creo que las primeras fueron las más imponentes, pero bueno, no hay ningún misterio a la hora de construir. Sí que es cierto que la más grande, por ejemplo, la propia del inicio de la dinastía Qin, no sé el motivo, pero no se ha querido excavar, porque ahí seguramente pues, debe haber unos tesoros increíbles con ese emperador, pero bueno, no se quiere tocar. Pero bueno, no hay un patrón establecido, unas son enormes, pero luego otras de repente son muy, muy, muy pequeñas, vamos, nada en comparación. Y luego ya digo, la tipología pues es, ya digo, tampoco hay misterios como en otros lados que sí que se puede divagar de cómo se hicieron o cómo no. Aquí, bueno, pues es trabajo esclavo inmenso y movimiento de tierras brutal, pero bueno, ningún misterio que, pues eso, miles y miles de trabajadores, supongo que en condiciones infrahumanas, pues, bueno, ya digo, fue un trabajo colosal, pero en ese sentido no veo mucho misterio, es mano de obra y mucha fuerza, sí que capacidades, porque bueno, para hacer esas moles pues también hay que tener unos conocimientos altos, pero ya digo, no, en ese sentido no hay mucho misterio, y yo principalmente no veo que haya ningún modus operandi, quitando eso sí, que eso, como tuve muchos problemas de encontrar las pirámides, porque incluso allí mismo en el Xi'an, ¿no? Yo preguntando a taxistas, a guías, a personal del hotel, de oye, quiero ir a las pirámides y tal, y la gente te miraba como con cara de este hombre que, ¿cómo pirámides aquí? Si aquí no hay. Entonces me tuve que poner con el Google Earth, pues a poco a poco ir viendo, pues aquí hay una, aquí hay otra, tal. Y sí que el único patrón, y sí que me parece muy misterioso, es que el 96-97% de todas las pirámides están alineadas de norte-sur o sur a norte, como se quiera ver. Y ahí sí que es verdad que es un tema que cuando yo vi el documental no se hablaba, pero que al verlo in situ sí que vi como que estaban alineadas, tenían una alineación que no creo yo que vaya a ser casual. Ahí debe haber un patrón, no sé cuál, pero sin duda cuando se hace de aquella manera, a través de los tiempos, pues seguro que hay un patrón. Pero ya digo, eso sí que creo que es misterioso. Me ha interesado mucho esto último que comentabas de esa disposición que tiene. Para hacernos una descripción, si lo pusiéramos sobre un mapa, imaginamos China, que ocupa la gran parte de Asia, ¿dónde encontraríamos, ubícamelo, norte, sur, este, oeste, centro, dónde ubicaríamos esas pirámides? ¿Están muy diseminadas? ¿Están muy atomizadas? ¿Cómo se distribuyen? Sí, la parte que yo conozco, porque luego a mí me han comentado algunos estudiosos que hay otra parte que tienen otro grupo de pirámides. Pero en este caso, las de Shaanxi, además es fácil, porque uno en Google Earth, si se va a Xi'an, al aeropuerto principal, al aeropuerto internacional de Xi'an, muy cerquita, por el Google Earth, si empieza uno a mirar, a ampliar un poco, las va a ver y están muy, muy cerca unas de otras. Y de hecho hay en algunas localizaciones que están dos o tres juntas. Y luego ya digo, pues de esas 65 hay que poner pues que una están a 2 o 3 kilómetros más al sur, otra vez te encuentras a 3 o 4 kilómetros más al sur o más al norte. Es decir, están alineadas y luego están bastante cerca unas de otras, ¿eh? O sea que tú puedes ver ese conjunto, quitando, si no recuerdo mal, 4 o 5, que unas estaban a lo mejor a 15 o 20 kilómetros en otro punto hacia el este, y otras igual, pues a otros 15 o 20 kilómetros hacia el oeste. El resto están muy, muy, muy bien alineadas y en mi opinión, están muy, muy agrupadas. Y luego ya digo, hay otra en otra zona de China, porque esto estábamos hablando de Xi'an, pues estaría más o menos, yo creo que es para el este de China, pero un poco centrado. Pero ya digo, sí, en este caso sí que están muy juntas y en un solo día yo recuerdo que pude ver, pues a lo mejor subiéndolas, pues 4 o 5 y desde lejos, pues vería unas 10. O sea, en tan solo una mañana y parte de tarde, o sea, que están todas muy, muy cercanas. Todas muy cercanas, ¿todas pertenecerían a emperadores o también podemos encontrar esposas, concubinas, sacerdotes? Porque en el Antiguo Egipto, un poco tomándolo como referencia, que sé que no es lo mismo, nada más que parecía estar reservados a faraones y si acaso alguna que otra alta dignidad a la que se le permitía tan alto honor. ¿Aquí ocurre lo mismo? Sí, ahí principalmente son emperadores, pero sí que hay algunas un poquito más pequeñitas que sí que están destinadas a personal, pues alguna mujer, algún sacerdote que fuera muy importante, pero bueno, yo creo que el 90% estaba destinado a emperadores. Eso sí, pues como todo buen mandamás histórico, como si casi si fuera actual, pues ese egocentrismo de aquellos elegidos, pues hacía que, cómo no, se llevara con ellos, pues las concubinas, soldados, en fin, que cada muerte de un emperador seguía pues una matanza de pobres inocentes que estaban destinados a acompañar en el otro mundo a ese emperador, ¿no? O sea que, bueno, desgraciadamente, en este caso, una vez más nos encontramos con ese ego de los emperadores. Y claro, pues ahí enterrados un montón de personal que tuvieron que matar a tal efecto. Sabemos lo que actualmente esconde China, o por el contrario, seguimos desconociendo gran parte de lo que es su patrimonio arqueológico histórico. Más que nada, te lo consulto por tu anterior afirmación, que muchas de estas pirámides están abandonadas, son estercoleros. ¿Hasta qué punto hay secretismo y hasta qué punto hay dejadez? Ya digo, yo a nivel de secretismo, quitando a simple vista se ve, ¿no? La manipulación de poner árboles para taparlo, pero quitando esa parte, yo secretismo tampoco he visto. Sí que he visto dejadez, pero ese secretismo que, como digo, en ese documental aparecía, no lo veo tanto. Pero claro, llevando eso al resto. Si pirámides que son de 2.000, 2.200 años o 1.800, 1.500, con esa dejadez, bueno, seguramente haya un montón de cosas que nadie sepa y que están completamente dejadas. De eso yo no tengo ninguna duda, porque ya digo, si cosas tan evidentes que son enormes y que nadie le presta atención, pues bueno, yo también repasando un poco la historia reciente de China, pues bueno, están a otras cosas, no en plan conservacional de su historia y bueno, yo creo que hay muchísimos misterios, ¿no? Como aquella famosa pirámide blanca que pilotos de la Segunda Guerra Mundial afirmaron ver, que bueno, al parecer era de proporciones increíbles y que se supone que un comandante o un teniente, no recuerdo mal, de aviación, pues incluso puso una foto en el New York Times y demás y se hizo muy famoso, ¿no? No se ha vuelto a saber del tema, pero bueno, ha habido algunas expediciones en el siglo XX, a inicios del siglo XX incluso, que estaban buscando esa famosa pirámide blanca que, ya digo, de momento sigue sin aparecer, pero por lo que decían, pues era enorme, que brillaba y, en fin, que sería posiblemente, como muchos decían, de una época pretérita y que de alguna forma pues se estaría escondiendo de la población, ¿no? Pero ya digo, son mitos, pero bueno, teniendo en cuenta lo que debe haber y que no se sabe, pues a mí no me extrañaría que nos sorprendieran en unos años con otros descubrimientos, claro. ¿Por qué una pirámide, si realmente existió, si no estábamos ante una nueva leyenda urbana, tipo de cuando el almirante Baer vio aquel agujero en la Antártida y demás? Por poner un símil dentro del mundo del misterio cercano, ¿por qué un elemento como una gran pirámide, que en principio no debe de pasar desapercibida a nadie, y hoy día con herramientas como por ejemplo Google Maps podemos incluso visualizar tipo visión satelital, ¿por qué un elemento así pasa a ser o pasa a tener la categoría de mito? ¿No resulta extraño ahondar en estas afirmaciones hoy día, cuando realmente son elementos arquitectónicos que relativamente sería fácil de localizar? Sí, a mí, ya digo, yo fui el primer sorprendido cuando vi este documental y es lo que tú bien dices, ¿no? Que son cosas que son muy plausibles y que y es que también lo pongo en el artículo, me pasó antes que en China, me pasó en Islas Mauricio. En Islas Mauricio, pues hay una serie de pirámides, que son muy pequeñas en comparación, pero bueno, creo que si no recuerdo mal había 9 o 10. Me costó un montón dar con alguien que supiera dónde estaban las pirámides, y la Mauricio es un sitio grande, pero no hay demasiadas cosas quitando playas y demás para hacer en esa isla. Bueno, me costó horrible, vamos, fue horrible poder encontrar. Por fin encontré un taxista, creo que era el 15º o el 16º que se lo preguntaba, y que por fin dijo, espérate, que yo creo que puede haber alguien que lo sepa. Y bueno, al final se pusieron en contacto conmigo y por fin alguien me pudo llevar a esas pirámides, ¿no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que gente que vive cerca no sepa de la existencia de esas pirámides, que las verá como un, bueno, pues ahí, como una especie de, no sé, de montículo, y no le da ninguna importancia y no se pone a estudiar un poco ni siquiera lo que ellos tienen, ¿no? Pues eso es un poco raro. Y yo creo también, por parte de la arqueología oficial, que también es misterioso, que eso también lo podemos hablar, que es el hecho de las coincidencias, como yo siempre digo, de una zona del mundo con otra en una época en la que en teoría no se podían conocer, ¿no? Y son esas casualidades, por ejemplo, como encontrar en algunas tumbas jade o encontrar mercurio, río de mercurio, ¿no? Es curioso cómo lo que se hacía en Teotihuacán, por ejemplo, más o menos en la misma época, aquí se hace también. Entonces, como mínimo llama la atención, ¿no? Esas coincidencias de utilizar el jade como piedra sagrada y como piedra ornamental, que se hizo también en México, y hacer ríos de mercurio, ¿no? El mercurio, pues hay que tener cuidado porque, tanto por inhalación... Claro. O sea, que tú imagínate, son casualidades, pero quién sabe si no hay algo más que desconocemos y a lo mejor no interesa al gobierno chino, pues decir que había contactos mucho antes de lo que se había presupuesto. ¿Tú crees, Miguel, tú crees que hubo contacto realmente? Yo, mi hipótesis de lo que he visto por todo el mundo, con lo que yo me quedo, y esto es una herejía y como tal se tiene que acoger, porque no... no hay cosa que se demuestre fehacientemente, y si hablas con un arqueólogo te va a decir que no, que es imposible, y yo hago mucho hincapié, eso es una herejía mía. Pero yo, por esas coincidencias constantes que he visto por todo el mundo, a nivel de tipo de construcción, porque aquí una parte importante también de las pirámides es, siempre se ha dicho, con toda la razón del mundo, que entre las pirámides, entre las primeras pirámides, por ejemplo la de Saqqara, o la primera supuestamente de la historia, que es la de Ilinikon en Grecia, que pude visitarlo hace 2 o 3 meses, desde esa primera, hace desde el 2500 a.C., hasta las últimas ya en el siglo XV, bueno, pues hay una etapa de miles de años, ¿no? Pero sí que la mayoría se hacen casi a la misma vez. Y luego, si uno se pone a pensar que el Homo sapiens, tal y como somos hoy en día, pues llevamos como 230.000 años, seguramente más, se encontrará dentro de poco yacimientos que son anteriores. Pero bueno, de momento, a nivel ortodoxo, el Homo sapiens llevamos como tal 230.000 años. Si nosotros ponemos una regleta de 230.000 años, 3.000 años, 2.000 años de diferencia, es nada. Entonces, a mí siempre me llama la atención que justo en una misma época casi, en un lado y en otro del mundo, al hombre le dio por hacer el mismo tipo. Y es cierto que hay muchas explicaciones de que, claro, si tú quieres hacer algo alto, una base piramidal es lo más fácil. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero me parece que no hay tanto tiempo de diferencia entre un sitio y en otro en el mundo para que sea casualidad que de repente, ya digo, en la misma época, en todos los sitios del mundo, a la gente le dé por hacer lo mismo. A mí me parece que, bueno, los arquetipos de Jung, yo estoy de acuerdo con este maravilloso psiquiatra y psicólogo, etcétera, pero a nivel cultural y a nivel primario, pero no a nivel de una técnica constructiva específica. Yo creo que hay algo más que la casualidad. Ya digo, yo no creo que hay tanto tiempo de distancia entre una pirámide y otra, ¿no? Por ejemplo, como siempre digo, entre la pirámide de Kukulkán y la pirámide de Borobudur, es que se hacen en la misma época, exactamente los mismos años, y las dos tienen una serpiente emplumada, con unos frisos exactamente iguales. Bueno, pues ya digo, por supuesto que puede ser casualidad, y la arqueología lo que te va a decir, porque no se demuestra y como tal es su deber decir que no hay nada demostrado y por lo tanto es casual, pero yo, que sí que me puedo permitir ese lujo, pues yo lo digo. Yo sinceramente creo, sin poder demostrarlo del todo, que hace miles de años, antes de lo que nosotros pensamos, por supuesto muchísimo antes que Cristóbal Colón, muchísimo antes que los chinos, muchísimo antes que los vikingos, sí que pudo haber una civilización que luego desapareció, ya se sabe, con el Jungle Dryas, de esa subida del nivel del mar de 100, 120 metros, que hoy en día también a nosotros nos destrozaría. Bueno, pues creo que hubo una civilización que fue avanzada en algunas cosas, y que lo que nos dejan es, bueno, unas ciertas evidencias y unos parámetros que luego los pueblos, que también los mitos coinciden en la misma historia, pues bueno, pues han intentado reconstruir o han usado. Y de ahí que tengamos esos parecidos en todos lados del mundo, ¿no? Bajo tu punto de vista, Miguel, bajo tu punto de vista, en la construcción de las pirámides, ¿hubo una sabiduría anterior a lo que nosotros tenemos actualmente catalogado dentro de la cronología de la historia? Sí, sí, yo lo creo fehacientemente. O sea, yo creo que hay unas bases que, como decía antes, la mitología, y luego hay cosas que se me escapan porque yo no lo conozco, lo del tema de la cábala, ¿no? El ka, el ba, el la, a mí eso se me escapa, es un tema que tengo pendiente, pero sí que hay una sabiduría ancestral que muy pocos han seguido teniendo, ¿no? Y que gente, los sabios de Grecia y mucha gente que se formaron precisamente en Egipto, Pitágoras, por ejemplo, ¿no? Justamente él se forma con los coptos en Egipto, ¿no? Y hay mucha gente que ha tenido unos conocimientos que yo creo que son heredados de poca gente que tenía ese conocimiento primigenio, pero a mí me da la sensación de que hay muchas construcciones, sobre todo una de ellas, la más importante, es la pirámide, que tenido un uso, ha tenido un propósito, que posiblemente haya sido también el hecho de enterrar, ¿no? De que fuera tumba. Pero yo creo que más que el hecho de tumba, ha tenido otros propósitos que aún creo que se nos escapan, ¿no? Y nos pasa con la Gran Pirámide. O sea, nosotros, yo creo que es cuestión de todavía tener más tecnología y más conocimiento para saber cómo se hizo, ¿no? Porque todavía estamos en bueno, yo creo que rampas, yo creo que no sé qué, cada año sale una teoría, pero ninguna teoría. Ya digo, el hombre moderno que vamos a entrar en el 2023 todavía nos estamos cuestionando cómo se hizo algo de hace 5.000 años como mínimo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el propósito y hubo un conocimiento primigenio que bueno, no sé, algunos lo llaman Atlántida, otros Mu, otros Lemuria, otros no sé, lo que cada uno tiene su teoría, pero sí que creo que una civilización primigenia que tuvo unos conocimientos que hoy en día se nos escapan. Atlántida, Lemuria, incluso se puede sopesar, Miguel, que con el desconocimiento amplio que tenemos todavía sobre la construcción de las pirámides, aunque más o menos lo tenemos medio solventado en cuanto a la técnica, lo que no es en el cómo. Podríamos hablar, incluso haciendo eco un poco de aquellas teorías de Joseph Davidovich, de una especie de cemento primigenio que hubiera facilitado la labor a aquellos constructores, a tenor sobre todo de la rapidez o de la facilidad de construcción de la pirámide en aquellos tiempos, imposible para nosotros en la actualidad, o por ejemplo atendiendo a construcciones casi tipo puzzle como las que podemos encontrar en un punto tan extraordinario como Sacsayhuamán. A mí ahí has dado en una de las claves para mí, porque efectivamente Davidovich no solamente en la pirámide, la Gran Pirámide o las pirámides de Giza, sino como bien dices, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Machu Picchu, él encuentra casi un mismo proceso, ¿no? Y no me sorprendería que para poder llevar, porque bueno, pues se comenta, ¿no?, que desde Luxor llevan piedras de hasta 60.000 kilos, en fin, que puede ser, puede ser. No, yo nunca voy a negar nada, y menos si es lo que más oficialmente está demostrado, porque hay gente que es profesional, que vive de esto, de la arqueología, y yo no soy quien para desmentir nada que sea oficial. Pero es lo que estábamos diciendo, algo, hay casualidades, hay formas que son exactamente iguales a un lado y a otro del mundo, y que poco a poco se van a ir descubriendo, pero precisamente porque nosotros estamos cogiendo cada vez más tecnología, pero creo que todavía nos falta saber más para poder llegar a las conclusiones, ¿no? Y esa forma de puzzle, que es la que más me interesa a mí, que no solamente la tienes en la zona del altiplano y en Egipto, sino yo la he visto en Japón, la ves en Italia, en Grecia, en todo el mundo, pues yo creo que son esos restos de ese conocimiento de moldear la piedra, bueno, yo creo que esta cultura pues tenían unas capacidades de mover, de fabricar, prefabricar, como uno puede ver en Pumapunku, piedras, ¿no?, de tamaños colosales, que parece que eran mantequilla para ellos, ¿no? Y yo creo que pues tenían algún conocimiento que nosotros hoy en día no lo tenemos, y que eso facilitaría en muchos casos la explicación de cómo subir ciertas piedras o moldear ciertas piedras, que suelen ser además siempre andesita o diorita, que son las más duras precisamente. Entonces, pues esa sería una de las explicaciones. Yo creo que Davidovich hace muy bien en meterse en ese tema. Insisto, no está reconocido a nivel oficial, aunque él sea uno de los mejores científicos que hay a ese nivel. Pero yo creo que por ahí anda la cosa. Luego está también aquella historia, no me acuerdo, del oficial inglés que se mete en la selva y que bueno, lleva espuelas, y que a raíz de dar, se pierde y bueno, da un paseo, y del roce con según qué tipo de plantas aparece con ese metal prácticamente fundido, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede haber alguna planta o cualquier cosa que nosotros desconocemos y que valga para ablandar o para poder moldear la piedra, ¿no? Pues puede ser así, o sea, no todo tiene que ser ni extraterrestres ni tal, sino simplemente pues, que al igual que muchas farmacéuticas mandan a científicos a la Amazonas para encontrar remedios en plantas que aún son desconocidas para muchos tipos de salud, ¿no? De problemas de salud, pues ¿por qué no va a pasar lo mismo con materiales, ¿no? Bueno, pues, yo creo que hay que estar abiertos a todo, hay que demostrar las cosas, faltaría más, pero yo creo que la explicación puede ir por ahí, por donde tú has comentado. Yo creo que sí. ¿Por qué se construye una pirámide, Miguel? Yo creo que hay factores que hay poca gente, como decía antes, que conocen. Hay, creo que, temas de energía, creo que hay temas de número, ¿no? Pues qué casualidad, ¿no? Lo del, y ya digo, es un tema que desconozco, por eso tampoco me atrevo a hablar mucho, ¿no? Pero el famoso número áureo, bueno, pues yo creo que las matemáticas, por el motivo que sea, era muy importante. Y la forma piramidal, se han hecho muchos experimentos, incluso de la Universidad de San Petersburgo, si no recuerdo mal, hizo uno por el cual parece que la energía iba en una forma piramidal de forma diferente que en otros sitios, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay ahí esa numerología sagrada de los que muchos hablan y que yo de momento desconozco, pero es un tema en el que me meteré en breve. Pero la gente que yo conozco que sabe mucho del tema, sí que me dicen que esa forma no es casual y que tiene que ver, pues al igual que hay sitios que son especiales, que eran especiales, como en su día creo que hablamos del calendario de Adán, ¿no? ¿Cómo gente de hace miles de años sabían que esas piedras están magnetizadas, ¿no? Pues yo hablando, recuerdo con Vicente Timón, un físico de CSIC, ese quedaba sorprendido, ¿no? De cómo alguien podía saber, primero, que unas piedras están magnetizadas, ¿cómo lo puedes saber si no tienes aparato, ¿no? Pues yo recuerdo que ahí en el calendario de Adán iba con una brújula y la brújula, yo lo tengo en vídeo, la brújula se volvía loca. Entonces, primero, ¿cómo personas ancestrales sabían que aquello estaba magnetizado? Y la segunda cuestión es, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué necesitaban, para qué querían juntar esas piedras que estaban magnetizadas, ¿no? Está claro que hay piezas de un puzzle que se nos escapan y que, bueno, pues hay que seguir estudiando, hay que seguir analizando los datos con la mente abierta, pero como siempre digo, hay que demostrar las cosas, pero ese lado no hay que dejarlo, ¿no? Y creo que los antiguos nos dejaron en muchos libros sagrados, en muchos mitos, pues un poco la pista de por dónde van los tiros, ¿no? De por qué hacían pirámides y no otro tipo, aparte de que sea la forma más fácil de hacer un edificio alto, ¿no? Que eso, por supuesto, que es así, ¿no? Pero creo que hay algo más y hay numerología y hay energías y hay cosas que, ya digo, de momento se escapan a mi conocimiento. Miguel, para ir concluyendo, aunque se me acumulan aquí un par de preguntas aún, vivimos en el siglo XXI, creemos que lo sabemos casi todo. ¿En qué punto, y me salgo un poco de esas pirámides, aunque tiene que ver también con una pirámide, en qué punto estaría también el descubrir la zona imperial de la tumba de Quichiguán? Pues claro, ahí eso es lo más importante, yo creo, ¿no? Lo que podríamos descubrir ahí, porque al ser la persona más relevante, sobre todo para lo que es la China actual, claro, porque es el que inicia todo, ¿no? Entonces, no sé el por qué, siendo, ya digo, la persona más importante para lo que sería ese nacionalismo chino, ¿no? Y sin embargo no se quiere tocar. A lo mejor puede ser por la estabilidad del sitio, porque no se vaya a derrumbar, no lo sé, pero sí que es verdad que me sorprende, porque obviamente lo que se debe encontrar por debajo, pues bueno, pues yo creo que debería hacerse el esfuerzo por saber todavía más, porque ya digo, hay capas que se sabe que no están tocadas y que allí, pues obviamente, el tesoro que debe haber, ¿no? Porque, bueno, con los guerreros de terracota y demás, pues no se puede hacer a la idea lo que debe haber. O sea, que debe ser espectacular, ¿no? Porque eso es un tesoro que se conoce desde hace poco, pero lo que nos podemos estar perdiendo, pues seguramente pueda ser absolutamente desproporcionado, vamos. No me cabe ninguna duda de que todavía queda muchísimo de saber de toda esa zona. Una zona, además, que nuevamente yo recuerdo una entrevista que hicimos hablando también de pirámides. Nuevamente tenemos ese paralelo 33. Oye, es curioso también, ¿eh? Es curioso. ¿Tendrían estas pirámides, ya para finalizar, Miguel, alguna relación con lo que es nuestra bóveda celeste, como por ejemplo ya expresó Baubalsog en aquel libro de la constelación de Orión? ¿Lo podríamos extrapolar a lo que es China y esas pirámides? A ver, puede haber. Yo es un tema que sí que es cierto que me llama la atención por esa alineación. Yo creo que, bueno, como solo se ve esa alineación desde el cielo, pues algo debe haber, por supuesto. Que tenga algo que ver con el resto, no lo sé. Lo de las pirámides per se sí, pero que tenga relación no lo tengo del todo claro, porque ya digo, sí que la forma no creo que sea casual. Creo que los chinos conocían otras zonas del mundo en esa época, aunque a nivel ortodoxo en teoría no. Pero ya que tengo una relación, como dicen Bobal y Sok y Graham Hancock y demás, yo ahí tengo ya mis dudas. Pero ya digo, me sigue... tengo muchas sospechas con lo que digo de esa alineación de la que nadie ha hablado y que se puede contrastar, ya digo, con el Google Earth. Gracias a que tuve que buscarlo por el Google Earth, de repente veo que aquello no es una alineación exacta, no sé realmente con qué debería ser, porque no es un norte-sur perfecto, es como un noroeste-suroeste, pero obviamente ahí hay una alineación, y aunque sea una alineación lo suficientemente larga para que no sea de una constelación, ¿no?, como pueda ser las pirámides de Giza o Teotihuacán, etcétera, que sí quedan pie a ver algo claro en el cielo, pero creo que no es casual y que debe haber algo por detrás que, bueno, de momento nadie sabe a qué obedece. Pues era nuestro amigo Miguel Labrador, que ha estado hoy con nosotros aquí en Voces del Misterio, que se ha querido acercar para contarnos todo esto tan interesante y que, como parte del equipo de Voces del Misterio que es, cada vez que puede, cada vez que tiene uno de esos viajes, una de esas expediciones, o simplemente algo curioso que contarnos, aquí en estos micrófonos de su casa está. Miguel, muchísimas gracias por tu participación en Voces. Nuevamente, interesantísimo todo lo que nos ha contado y, por supuesto, esperando y deseando que llegue pues una nueva aventura más, un nuevo motivo por el que te acerque aquí a esta emisora y que nuevamente nos hables de temas tan apasionantes como estas pirámides chinas de las que hoy nos has ilustrado tanto. Pues muchísimas gracias. Ya sabes que para mí es un placer estar con todos los amigos de este pedazo de programa y por supuesto yo encantado de hablar de estos temas que nos apasionan tanto. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Hoy te quiero hablar de un misterio en torno a un juego muy popular. No, no es la oca. Se trata del parchís. Un juego originario en la India que fue traído a Europa por los ingleses durante la época colonial. Su paso desde los centros iniciáticos hindúes, sí, desde los centros iniciáticos hindúes a los salines y los salones ingleses, trajo consigo modificaciones sustanciales, como por ejemplo poder jugar varios jugadores una partida simultánea y sobre todo el hecho de haber convertido los pozos o muertes que obligaban al jugador a volver a comenzar el juego en todo lo contrario, es decir, en seguros, y es lo que o donde se encuentra a salvo de ser comido o muerto por los contrincantes. Otra diferencia estaría en que una vez alcanzado el camino del elemento correspondiente, es decir, la escalera que nos lleva al vértice de la pirámide, a nivel ritualístico se deja de contar. Parece, sin embargo, que su verdadero origen tampoco es en realidad hindú, sino más bien egipcio. Y en este caso se trata de una delimitación de los campos de Osiris, que habría sido inventado también por el dios egipcio de la magia Thoth, y representa las cuatro cartas de las pirámides que nos permiten escalar hasta el vértice de cuatro formas diferentes. Ese vértice o punto más alto de iniciación corresponde con el centro interno que nos permite alcanzar la iluminación. Es la partida de la vida contra la vida, en la cual se pone todo en juego. Según algunos maestros, esas pruebas como la oca, el ajedrez y el parchís estarían emparentadas también con la leyenda del Grial, correspondiendo al parchís a la prueba de Bors. Perceval igual a Oca y Galahad igual al ajedrez, y se sentaba en el 13, pero cometió un error. Básicamente, los cuatro colores del juego representan los cuatro elementos simbólicos. El juego comienza arrojando sobre el tablero una especie de atame consagrado que marca el color del jugador, es decir, el elemento de iniciación en el que debe basarse para empezar el juego. El juego continúa contando las casillas según el número de puntos que aparece en la parte superior de un dado, un cubo de seis caras, cuyas dos opuestas suman siempre 7, y el número de fichas que deben llegar al centro del laberinto son también 4, contando los problemas encontrados durante el juego y el número de tiradas con la que se tarda en alcanzar el centro. Tanto el laberinto como el triple recinto son la imagen de la Jerusalén espiritual. Recorrer el laberinto o jugar de forma ritual sobre las tablas equivale a alcanzar el centro sagrado. Por eso, en los principales centros de peregrinación podemos encontrar tableros o laberintos formados por las baldosas de la catedral o la basílica motivo de la peregrinación. En el monasterio de San Pedro de Arlanza, en Burgos, tenemos algo muy parecido a un tablero de parchís y otro tablero representando el triple recinto. El juego del parchís representa un viaje iniciático en el que cada jugador recorre su propio camino, por lo que si se consigue llegar al final de la partida, significa que has cumplido tu misión en la vida. Pero existen aspectos mucho más interesantes. Recordemos que para poder iniciar una partida debemos sacar un 5, que es la representación del pentagrama. Y no debemos olvidar tampoco que siempre salimos de un círculo, representando el seno materno o la madre tierra. Si sacamos 3 veces 6, o lo que es lo mismo, el 666, significa que no hemos aprendido la lección y hemos ido demasiado rápido en la vida. Y con eso, pues lo que nos encontramos es que debemos volver al seno materno y comenzar de nuevo el aprendizaje. El origen hindú del juego queda plasmado en la representación de la reencarnación, ya que si te matan durante la partida, debes volver nuevamente al seno materno y comenzar de nuevo, ya que el objetivo último es llegar al mandala, es decir, al paraíso como meta del viajero. A diferencia del juego de la oca, en el parchís existe el libre albedrío, ya que podemos elegir a quién comer, planear jugada, aplicar la benevolencia a la crueldad, comer por comer, sin objetivo, las alianzas, los enemigos, lo racional, lo irracional de nuestro comportamiento, el riesgo, la cobardía, lo seguro, lo inseguro, en fin, la vida real que se pone de manifiesto en este tablero, que va regido por el azar que nos dan los dados, pero también, evidentemente, por la propia partida, por lo que se pone en juego en ella, y que, créanme, resulta realmente apasionante y extraordinario. El parchís, por tanto, como le ocurre a la oca, tiene todo un planteamiento iniciático, todo un planteamiento que, curiosamente, esa simetría de los colores, que sean cuatro, que encajen perfectamente, lo que nos indican es la alusión a los mandalas. Los mandalas, que son diagramas o representaciones esquemáticas y simbólicas del macrocosmos y el microcosmos, utilizados en el budismo y en el hinduismo. Estructuralmente, el espacio sagrado, el centro del universo y soporte de concentración, es generalmente representado como un círculo inscrito dentro de una forma cuadrangular. ¿Les suena esto? De hecho, todo el tablero del juego, el parchís, la oca, el ajedrez, el tres en raya, es un mandala. Y si bien mandala significa círculo, con frecuencia sus dibujos y diagramas se sitúan en un recinto cuadrado. Y eso no es por casualidad, o por una paradoja. El mandala representa la llamada cuadratura del círculo y se relaciona lo circular, que simboliza lo perfecto o divino, con lo cuadrado, y también que simboliza lo material y lo humano. Nunca es posible que se hubiera planteado, ni tan siquiera, el tener una representación tan gráfica de lo que puede ser este tipo de circunstancias, este tipo de mandalas, visto desde el punto de vista de un juego. Pero hoy día también sabemos que en el parchís normalmente son cuatro los jugadores que evolucionan sobre un cuadrado, que es el tablero de juego. Cada uno cuenta a su vez con sus fichas, lo arroja en un total de 16. Y los colores también son identificativos, porque no están tomados al azar, ni por preferencias estéticas. Están ahí por una razón, son los colores primarios que representan y simbolizan el mundo, lo material. Cada partido tiene como objetivo situar sus fichas dentro de un tablero cuadrado o mundo material. Llegar al centro es en la meta iniciática, sinónimo de alcanzar la perfección. El rojo es el símbolo de la fuerza vital, y como tal, y como se expresa en el mundo material, es la energía que corre por el cuerpo. El azul es el color del intelecto, de la paz, de la contemplación. También simboliza el cielo y el infinito. El verde simboliza la vida y las sensaciones y la naturaleza. El amarillo es el color del sol, de la abundancia, del principio divino a través de la materia. Y también los colores de la deslealtad y la tradición. Hay más, porque para que el jugador pueda sacar una ficha hay que esperar a iniciar ese viaje que va a comenzar a través de ese tablero y a subir finalmente los escalones de la vida, que es el último recorrido, que son las barreras y las dificultades. El primer jugador que coloca las fichas 4, que es el número que hace alusión a lo humano, a lo terrenal y a lo divino, es aquel que alcanza la gloria. No me digan que no resulta significativo y especial el juego del parchís, desde un punto de vista que sin duda alguna es posible que no conociera. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. A continuación vamos a trasladarnos a un punto de Sevilla donde se vienen a suceder unos hechos extraños en torno a una familia que ha vivido en carne propia fenómenos extraños que ellos mismos explican. El cómo surge ese fenómeno, el cómo se va manifestando, y en el transcurso de esa conversación vamos a poder ir viendo, aparte de pruebas que vamos realizando, todo lo que son esos testimonios de aquellas personas que han sido víctimas del misterio, que han vivido en primera persona lo que son fenómenos paranormales. Esta es nuestra investigación. Hacer notar también que son dos tipos de investigaciones diferentes las que van a poder escuchar. Por un lado, equipos, por un lado, psicofonías, por un lado, todo lo que es una investigación técnica, y por otra, pues todo lo que son los consejos, cual Aldo Linares, que realiza nuestro médium particular, Rafael de Alba, que va aconsejando a la familia en torno a lo que él siente, a lo que él ve. Dos líneas de investigación diferentes que se ven entremezcladas y que indudablemente van a ver muy marcadas dentro y muy acentuadas dentro de lo que es esta investigación. Resultados que van a ir saliendo, para respetar esa del testimonio, vamos a ir en todo momento dejando que sean los protagonistas los que hablen. Esta es esa investigación y comienza esa vivencia de alcance que tiene esta familia. Y un último inciso a todo lo que estamos comentando, porque he de decir que por confidencialidad de la familia se han alterado las voces del audio, con lo cual, vaya eso por delante, por si nuestro oyente le extraña el tono que en ocasiones pudiera tener. Simplemente es una cuestión de seguridad. Ahora sí, ahora les dejo que disfruten de esta investigación y de lo que sucedió en ella. Y pues ha sido de día las dos veces que... Sí, lo de la cruz, porque mi hermandad tiene, en vez de tener una medalla, tiene una cruz. Y yo la tenía colgada en el ropero. Y yo estaba haciendo la cama y yo estoy 100% segura que yo ni le di, ni se pudo mover por el viento, porque era pleno agosto y en pleno agosto no hace viento. Y se me movió la cruz así. ¿Cuál es el último? Sí, el que está justamente... Sí, el que está en el que hemos estado ahora mismo. Donde se dispara algo o ropa. Claro, ¿dónde está la mano? Es que había la habitación de mi madre. ¿Qué es donde ella lo... Por mala suerte. No, te mudaste tú. Por mala suerte no, porque tú quisiste esa habitación, ¿no? Ya. Claro, tú vienes a jugar, tío. No, no, tú me vayas. Aquí solo soy yo. ¿Cuál es otro? Sí, la otra noche se quedó en mi casa y dice, yo me acuesto contigo, digo, y digo, no, yo te acuesto, quería que acostando en mi cama, los dos juntos, dice, yo me agarro a ti, digo, a mí no con la que lo quiero. Pero el problema de todo esto es que de y no quiere estar solo en casa, claro. Ni de día ni de noche, porque yo no voy a pedir en más de ¿qué? Entonces, si se queda sola, yo también, no. me da respeto, hombre, no, como, no, pero no, miedo, no. Ya no me da miedo, y ya lo está pasando muy mal. No. Ella lo está pasando muy mal porque es la que más cosas le pasan. ¿Qué cosa me pasa a mí? ¿Es que está dentro de la persona? Claro, sí, me pasa. Yo, a mí también pasan cosas, pero como no puedo hablar del tema aquí porque se pone a llorar, pues entonces no digo nada. Claro, es que nos pasan cosas. Lo que pasa es que por no asustarla pues nos callamos, pero sí que es verdad que nos pasan, claro. Lo que pasa es que por no ponerla peor yo me callo. Es la habitación del fondo. Sí, sí. Es que esa habitación era bueno. La habitación del fondo. Ahora nos cuenta la historia, no te preocupes, pero vamos a la habitación del fondo. La única que tiene que detecta un valor así de pico alto es esa. De todas formas, te riñen mucho, ¿vale? Te riñen mucho, porque tiene unos valores muy bajos. Tú tienes que valorarte más, tienes que subir tu autoestima, que es una autoestima muy baja. Está ahí dando ni. Uy, boquita ahora. Sí, lo está probando el día, lo está poniendo. Por si hay movimiento. Y eso es una cosa fundamental, ¿no? ¿Qué os ha pasado, eh? Pues más o menos, nosotros lo tenemos medio claro. Bueno, mira, yo... A mí me pasan cosas. Mira, te voy a contar, pero esto hace más tiempo. ¿De qué tipo te pasan cosas? Yo hace cuestión de 3 noches o 4, yo estaba acostada en mi cama y mi marido se levantó antes que yo, media hora antes que yo. Él se fue y en el lado de él yo sentí perfectamente, y eso ya me ha pasado más veces. Como cuando tú estás acostada y hace alguien así, se sienta... Se te sienta en la cama. Se me sienta en la cama y me toca la cabeza. A mí también me pasa. Mi habitación es esta de aquí, la primera. Y eso me ha pasado más veces. Después, yo muchas veces es que entro de la calle, a lo mejor entro para allá, para... Yo noto que la sensación mía es cuando cruzo para allá. Sí, para allá, que sí. Es donde más llevo. Exacto. Y a mí, yo hay veces que se me eriza todo el cuerpo entero y me noto una sensación yo muy rara. Y un cambio energético de tu vida. Es que no sé por qué, pero me aquí en escalón no, pero cuando yo entro, y eso me pasa muchas veces. Lo que pasa es que como ella tiene tanto miedo y lo está pasando tan mal porque le da mucho miedo, pues entonces yo muchas veces me pasan cosas y no digo nada por no ponerla peor. Pero una noche estábamos ellas dos aquí y yo en el sofá. No, no era de noche. Sí, era de noche. Estaba del libro, ¿no? Entonces, tú imagínate, este un libro de esto para que caiga al suelo, esto en pleno invierno, que no está todo. Tienes que sacar de la barba, ¿no? Exacto. Bueno, llenarlo un poquito. O sea, yo muchas veces pongo a leer y pongo fotos o lo que sea por como separado. Eso. Entonces, yo el libro, no sé exactamente ahora cuál. Y no, ya no está ahí, me parece, si por el libro era. Y cayó el libro y cayó boca abajo. Esas cosas son de importancia, ¿vale? Siempre hay que recordarse que cuando ocurre un hecho de eso hay que mirar. ¿Qué libro es? Sí, ponía Nunca Hablamos Mañana, o Nunca Hablamos Mañana, era el libro, se llamaba el libro. Y cuando salió lo que no se comía de mi abuela. Claro, y cuando cayó boca abajo, yo me levanté, claro, ya pues evidentemente nos asustamos a tres, porque, pero yo vine por el libro, y cuando cogí el libro y le di la vuelta, pues el marcapágina era una foto de ella con mi madre. Y a mí todas las noches siento como si alguien me acariciara toda la cabeza. De hecho, yo era acariciando todo el libro. Bueno, ese excepto me importa, pero no me importa. No me da ningún temor porque es más difícil de mi hermana. Es el que está aquí como protección, no está como una amenaza. No, si yo no tengo ni idea. A mí ese excepto lo he visto, vamos, he visto lo que ha estado y es la que me ha estado hablando de ella. Entonces sé que es un ser bueno. Pero sí es verdad que hay... ¿De mí? Otra cosa. Pero eso no lo llevo yo a... Bueno, mira, te voy a contar otra cosa. Mi hermano murió hace cuestión... Dos meses. Yo con mi hermano tuvimos muchos problemas. A mí me hizo mucho daño y me da igual si me está escuchando porque él lo sabe. Entonces yo me estuve en el hospital, me quería ir a verlo, porque no me salía a mí ir a verlo, porque a mí me ha hecho mucho daño, a mí y las consecuencias que me ha traído después. Entonces yo muchas veces le he dicho, yo lo perdono, pero no me puedo olvidar de las cosas, de las putas que me ha hecho. Entonces no lo perdona. Claro. Exactamente. Yo lo quiero perdonar, pero no me sale. Porque él se ha portado muy mal, no solo conmigo, con sus hijos, con mucha gente. Que era ese tipo de persona. No era malo. No tenía mal corazón. Ese tipo de persona que es más dejado, que sí, vive su vida. Exactamente. Se ha dedicado a su vida. Ha muerto joven, porque mi hermano ha muerto con 62. Ha muerto joven, pero ha vivido así de vida. Él ha vivido la vida como la da la gana y no ha hecho sin responsabilidad de nadie. Sin responsabilidad de nada. Entonces, a mí esas cosas me molestaban mucho, aparte de los problemas. Teníamos una empresa y todo cayó sobre mí. Me echaba a mí la culpa de todo y aquí las consecuencias me las he tragado y me las sigo tragando yo. Eso dice que te las sigue tragando. ¿Cuánto hace que murió tu hermano? Mi hermano ha dado tres. Va a ser el 17 de abril. ¿Desde cuándo estoy notando más? Tres meses. Exactamente. ¿Desde qué se ha salido? Fue en agosto. Mira, yo sé que mi madre lleva aquí tiempo. Mi hermano se murió el 7 de esa. ¿Pero qué padrino de las niñas? Ninguno. ¿De ninguna, no? No. Pero sí que es verdad. No, si él está desvinculado, si él es un desvinculado. Aquí vino una mujer. El hecho es que está desvinculado. Pero aquí vino hace poco una mujer, que yo no la conocía tampoco, pero me dijo que había aquí un hombre muy moreno, que estaba intentando irse a la luz, no sé qué. O sea, que vino un día y dijo que sí, que era mi tío y que estaba intentando que me lo perdonara, que estaba aquí por obligación de mi abuela. Yo creo que él se ha ido con la pena. No es ley. Porque no yo ley. No sé. No yo ley. No sé si es lo que pretende sí, que yo sé, lo perdone. Pero yo sé que él era mujer. Trabajo, la porque él no tenía nada suyo. Pero sí. Él era un cabeza loca. Eso de, y muy influenciable. Exactamente. Y él tenía una mujer muy influenciable. Y muy mala. Y soy mala. Pero vamos a dejar la influencia. Sí, bueno. Aparte, sí. No, acá ha sido. No, lo que es. Pero mi hermano no ha sido. No, porque se enfada. No, sí, se enfade, que te hubiera hecho. Sí, sí, yo sé que no. Está enfadado todavía conmigo, lo mismo, ¿no? Callarse, ya déjalo un poco de mí. No, yo. No, escucharlo tiene que escucharlo. Es muy bruto. Sí, no, sí. Que yo sé que él está enfadado conmigo y yo con él. Se no, está enfadado con... no con solo contigo, vamos a ver. Está enfadado con el mundo. Exacto. Eso. Lo que hay, claro. Contigo solo. Porque él nunca se ha hecho responsable de lo que ha hecho. Y siempre le ha echado las culpas a los demás. Claro. Pero yo sí que es verdad que jamás, jamás, yo a mis hijas nunca le he quitado. Yo dejé de hablarle a mi hermano, pero yo nunca le he quitado. ¿Cómo hablaba con él? A mis hijas, incluso a ella, cuando tú ves a tu tío, tú le das un beso, tú. Pero y se le han encontrado, y yo iba a tu casa. Le he dicho que. Sí, que la rebé conmigo cuando tú ibas a tu casa. Pero si hay... Él vivía su vida y yo la mía. Si se ha ido. Sí, que sí, se ha ido cabreado. Y se ha ido en este caso. Se ha ido cabreado y sigue cabreado. Sí, bueno, yo que ha ido cabreado con la vida porque le Sí, sí, seguramente está cabreado, porque está ahí charlando. Sí, charla, vale, solo. Queda mucha la paja. Un bruto y seguro que está haciendo mi casa. Pero que no es porque sea la abuela, ni mucho menos. No, mi madre yo sé que lleva aquí mucho tiempo. Y además es un ser ancestral. Y mi madre es una persona muy buena. Que lo que hace es protegerla. Exacto. Sí, sí. El mal te está protegiendo a través de lo que él, de parte de lo que él ha dejado. Pero no que tenga ese vínculo con él porque, sí, porque él lo tenga aquí. Ella me ha grabado aquí, no, yo lo sé. Bueno, entonces, ¿por qué está aquí? ¿Por qué no se va a su casa? Por ejemplo, es que no tiene casa pendiente, ¿no? No, no tiene casa. No tiene casa porque su mujer. Lo que han hecho con él. Bueno, su no, mujer, no habléis más nada de ella, él no quiere hablar. Vamos a ver, vamos a hablar más. Ya lo sé que se va a enfadar más. Porque no se enfade, porque aquí tiene que hablar la noche. Yo sé que se va a enfadar más, pero es que él no lo puede evitar. Que sí. Cállate ya. No, no, que hace bien, ¿verdad? Que él lo escucha y él te da la razón en parte. Yo que no soy una persona, a mí no me sale, si una persona ha cometido errores en su vida, de estos típicos que dicen, Sí, estamos hablando de esto. Ya no te cabreamos, ¿no? No tenemos ahí más preocupados. Además, es mosqueable, ¿eh? Uy, sí, bueno, sí, no, no, sí, teníamos no, poca vida. Se pica con... Puca no, ninguna. Se pica con... Eso. Bueno, tampoco te pongo aquí, no hablando nada de momento. Malo. Entonces todo lo que ha dejado son mis hijos. Sí. ¿Verdad? Él no puede juntar esa gente, ¿verdad? La gente aquí con nosotros, entre comillas, más su otra familia. He alegrado la nuestra. Y ha hecho un caos, ¿eh? Sí, sí, sí. Estás aquí con nosotros. Queda de tiempo. Nosotros de hecho le deseamos a Mullo. No, no puede. Pero va y viene cuando se está hablando mal de él. Cuando es cuando aparece, ¿no? Y no se cabrea. Tenía poco correa. Pero yo también lo que pienso es que yo no pienso. Verá. A mí lo que me molesta también es que la quizá bien, porque si él ve lo que lo que hay aquí en casa y está viendo lo mal que lo está pasando a esta criatura, ¿por qué sigue dándole a ella siempre los sustos? No, ya lo sé, yo lo sé. Si aquella fuera más sensible, diría que aquí, porque yo me he librado. Entonces, lógicamente, esa sensibilidad que tú tienes Lo único que se me quedaron la cama también. ¿No? Pero a mí en una noche, que yo estaba despierta, además. Qué bien, Rafa. Me hizo así, me zapatearon la cama. Y me levanté, me senté. ¿Qué quieres decirle? Detecta el matrimonio. Detecta el matrimonio. ¿Tu matrimonio? ¿O su matrimonio? ¿Tienes algo contra tu sobrina? ¿Te podemos ayudar? Lo que quiere es buscando la luz. Sí. ¿Podemos ayudarte? Porque todo eso llega a ese momento, como es un tan buen espíritu, como energía que tiene. Y se queda porque quiere algo, o buscarlo, o quiere demostrarlo. ¿Quieres decirle algo a tu hermana? Sí puede, pero tú una mujer, tío. No quiero decirlo. Una mujer. Hacer. ¿Qué quieres que hagamos? Ruido. Ruido, sí. Sí. ¿Quito el ruido blanco? Muchas personas. ¿Quito el ruido blanco? Igual lo que le molesta, posible. ¿Qué nos quiere decir? Quita, ¿eh? Vale. Sería una especie de muy molesta. Se ha sido blanco y por tampoco no están aún. De todas formas están muy, muy remisos. Ahora vamos para allá. Estoy viendo la habitación de mi madre. También porque mi madre vive aquí conmigo. Por eso es donde está más fácil. Y sobre todo porque él tiene una carga. Y ahí está la ropa. Y la ropa la quito. De mi habitación la quito. En el ropero hemos estado y... Es que yo tengo muchas cosas de... No, pues en el ropero hemos estado y es el único punto que ha saltado el detector. ¿Te molestamos? De que entre. ¿Estáis con nosotros? Se quita eso y por lo menos también que ella descanse más. ¿Estáis con nosotros? Uno tapa loco. Sí. Por eso te he dicho que lo sepan un poco. Porque están. Aunque a mí el que me entregue la verdad, ni que me hace gracia. Es mi hermano. Sí, es que así es. Hermano para mí. ¿Tú para sí, cuando mueran un loso, un charlatán. Mi madre es más tranquila. No, es que te pone loco perdido. Mi madre es más tranquila. Es horroroso. Lo que pasa es que quiere demostrar su verdad, su razón. A mí no me tiene que... Aquí viene. ¿Qué viene? Romper. ¿Qué quieres romper? ¿Quieres decirle algo a tu familia? No te pueden ver. ¿Le quieres decir algo? Rafael sí te puede ver. Ya sabes. Si yo lo sé, pero yo no quiero saberlo, porque quiero que se lo diga ella a través de la palabra. Eso. Claro, eso, lo sé yo. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber, Rafa? Que no es que esté pidiendo perdón, sino que lo que él quiere que lo entendáis, porque ha hecho ese tipo de vida. Que él no ha querido problema para nada. Pero se ha equivocado, claro. ¿Ya? Pero si yo lo sé, si él no es malo, él no es malo. Te voy a decir una. Ten cuidado, que te dejo un pegado en la bolsa. Ten cuidado. Te siento la cabeza muy fría. No le dispares con nada. Tienes que mantener siempre la calma. Que lo mismo que te dispares, lo consigues. Pero ¿por qué no estás para luego con eso? ¿Cómo? Cuadricúlatelo tú, que yo la historia la sé, pero cuadricúlatela tú, que es una sala. Pero aquí viene Rafa. ¿Y qué dice con eso? Más largo. ¿Se la vuelve? Se la vuelve. Se la vuelve. ¿A mí, te escuchas? ¿Por la puerta? Sí. Sí. Sí. Otro pelo. Mira, mira, yo estoy todo avisado también. No puedo hablar con esto. Pues mira, yo no tengo... Yo estoy todo avisado mismo. Es que se lleva un hijo. ¿Qué le quieres decir a tu familia? ¿Les podemos ayudar? ¿O les puedes ayudar? ¿Les puedes ayudar? La foto. ¿La foto? ¿Pero qué foto? ¿El conflicto? En mi cuarto tiene foto de mi abuela conmigo. Ah. ¿Es esa foto a la que se te refiere? ¿Es la foto con tu nieta? ¿Y cómo lo podemos quitar? Está contaminado. Es mucha negatividad. La carga negativa que hay. Sí, sí. Es que esto no pasaba antes. Pasaban cosas raras, ¿no? Pero desde que se murió mi tío, esto aquí hay una... Y vaya a tener, y tendréis, vaya a tener problemas con agua. Con todo lo que es sistema de agua. ¿Qué edad tenéis vosotros? Yo tengo 23. Porque se manifiesta a través de eso. ¿Quién quiere que hable? Mucha humedad. ¿Quién quiere que hable? ¿Quiere que hable alguien de vosotros? Seguramente que porque conmigo tenía una cosa. ¿Quién es mi madre? Pues dale. Abuela. Abuela, ¿qué te pasa? Un daño de verdad. ¿Un daño de verdad? ¿Quién me ha hecho un daño de verdad? Es lo que quiere hacer. Ah, que me quiere, que quiere hacer un daño de verdad. Es lo que quiere hacer, un daño de verdad, que ya se lo quiere hacer de verdad. Y ese daño no se puede permitir, porque si no se sale algo así. ¿Por qué parece? Hombre, si tan muerto, para qué. Qué fuerte, ¿verdad? Yo puedo hablar con él. Con mi hermano. Mira, ahora cuando salgo. ¿Mi abuela sigue aquí? ¿Está aquí? A ver si tiene ganas de hablar. Sí, ella siempre está aquí. De momento hay mucha energía. Y ella tiene mucho campo. Y no es de la ADCL. Lo primero que he hecho es irme a la ADCL. Para calibrarla. Está surgiendo en esta sesión. No, no todavía. Cuando salga, cuando entre, cualquiera de los dos, si vemos que es un hombre, que le hablará a todos. Y mi abuela ya no quiere hablar más. No, es que muchas veces se para, ¿verdad? No es que no quiera hablar, sino que he hecho un poco de tiempo. Vale, ¿sabes, no? Va por tiempo, por marcha. No, hay veces que no hablan, que con los aparatos no hablan. Tienes que entender que no lo hace por hacer daño en sí, sino que él cree que sigue teniendo la realidad. ¿Lo ves? Ya pasó otro. ¿Él cree que sigue vivo? Él cree que sí. Claro, él no tiene conciencia de muerte. Porque él no es. Tu madre sí sabe que está muerta. Porque además lo ha dicho por toda la eternidad que la lleva. Pero tu hermano. Hola, abuela. Tu hermano no sabe que está muerto. Además, ella es valiente. ¿Quién? Yo, ¿no? Mira, ahora es cuando te está votando, ¿te das cuenta? Sí. Se relaciona con un poco, sigue hablando. Claro. Lo que sea. No sé qué decir. ¿Cómo puedes ayudar a tu nieta? Pero, ha sido bien. Sí. Que es una cosa parecida a ti solo. Escuchadme. Escuchadme. Que es una cosa. Y traes el aceite litúrgico, ¿no? Escuchadme, abuela. Me estoy bajando, ¿eh? Tranquilo. Estoy yendo por pero muy nerviosa. Una de las habitaciones era de ella, ¿verdad? Sí, aquí, la del ropero. Y además tiene ropa de ella y tiene cosas de ella, que la tiene que quitar. Eso es que no. Señor. Señor Lorela. Señora, por ti seguro, ¿no? Espérate. Al señor Lorela. ¿Quién para ella? Yo soy Joven. Y voy por ella, como decía Joven, con la machaca. ¿Qué le quieres decir? ¿Cuál es tu nombre? Julia. Julia. ¿Quieres hablar con Julia? Yo hago mi sobrina, Julia. Pero este es él. Antonio. Antonio, soy la Esperanza. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir? Dime lo que quieres decirme. Antonio, háblame a mí. Que tú sabes que tú y yo nos llevamos muy bien. Háblame a mí. Comunícate conmigo, cobarde. Sí. Que tarda un poquito. Tumba. ¿Quieres que vayan a su tumba? ¿A tu tumba? Está en encima. Según. La dirección. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Antonio, ¿qué quieres decirnos? Por favor, habla. No te cabrees. Que tú sabes que yo me cabré con. Odio. ¿Qué? ¿Ha dicho? Odio. Odio hacia quién tiene. Contéstame, por favor. ¿Está aquí? Ella. ¿Pero ella quién es? ¿La Juli? ¿O hacia mí? ¿Por qué no la dejas? ¿Por qué no me contesta? ¿Cuándo hable? O sea, ¿que quieres que hable tú con él? Ah, ¿que quieres que yo hable con él? Hable, preguntaré algo. ¿Tú no has hablado todavía? No. Ni tu hija. Pero habla de ti. Antonio, ¿qué quieres? ¿Que te hable la Juli? Déjala que hable. Así contesta. ¿Qué quiere que le hable tú a él? ¿Quieres que yo te hable? A la madre, ¿no? Pero no es una de que te ha parecido. Sí, no habla la madre, ¿no? Tiene más. Antonio, ¿tú quieres que yo te hable? ¿Tú sabes que yo te hablo cuando estoy aquí en mi casa sola? ¿Qué le quieres decir? No sé qué de los ángeles. No, te entiendo. ¿Lo tenéis foto de él? Sí. Yo tengo. No, aquí. Fotos de él, sí, claro, de cuando joven. Lo mantenéis guardado, ¿no? Sí. Esas son las fotos que él dice. ¿Que dónde están sus fotos? Pues guardadas donde siempre. Guardadas, es que me pongo. Es que dicho. Es que no, es que no quiere que te guardar, que saque fotos de él. Por eso hablaba antes de las fotos. Vale, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Que yo saque fotos tuyas y te ponga en un marco aquí en mi casa? Yo no quiero que te enfades, porque yo ya te lo he dicho muchas veces, que yo te perdono, porque a mí no me sale tener rencor. Pero no dejo de reconocer, y lo debes de reconocer tú, que no. Bueno, vamos a echarnos las culpas a medio a los dos. Ni tú ni yo, ni para ti ni para mí. Está loco. Mira, está mi madre. Amigo cercano. Amigo cercano. Está hablando con los dos, ¿no? Está hablando con los dos. ¿Conmigo? Está hablando con los dos. Antonio. Sí. ¿Qué es lo que quiere decirnos? ¿Qué amigo cercano quieres tú? Que yo te lo hago. ¿Tú quieres que yo vaya donde a ti te han echado la ceniza o quieres que vaya yo allí? No sé. ¿Tú qué es lo que quieres? Dímelo. No entendí. No te entiendo. Dime qué es lo que quieres. Y no te enfades. ¿Por qué te enfadas? Yo ya no estoy enfadada. Yo no estoy enfadado. Fotografía. Vale, bueno, pues yo cojo tu foto. Y yo no he ido al hospital por no darte un mal rato. Y no he ido al entierro por no ver a tu mujer. ¿Qué dice? ¿Y estás enfadado por eso? ¿Por eso estás enfadado? ¿Cierto? ¿Tú qué hubieras hecho? A ver. Te odio. Pero ¿por qué me odias? Yo a ti no te he hecho nada, te dejo vivir tu vida y ya está. Yo te dejo vivir tu vida. Porque yo a ti no te odio. ¿Por qué me tienes que odiar a mí? Si yo a ti, yo no te guardo a ti ningún rencor. ¿Ninguna? Vamos a coger la decisión. ¿Por qué dice que me odia? Es que no te entiendo. Vete tú con... Que se vaya Pedro con ella. Y con la de las niñas. Porque ¿y con ella? ¿Estás pidiendo las dos? No, porque la tenés. se odiaba a sí mismo. Eso sí. ¡Ah! Ese me estaba asustando, tío. No, no, tú que no. Si él me lo dio a mí en el hospital, yo me dice que... Yo veo un consejo, hablarle como si estuviera muerto. De que le estéis hablando como si estuviera vivo. Entonces, y no tiene conciencia de muerte. Claro. Y lo que se cree que anda por aquí todavía. Y por eso te gastó. Yo le iba diciendo... Yo metele la palabra muerto dos por tres. Mira que estás muerto. Estás fallecido. Aunque se enfade. Antonio. Mira, estamos Antonio, hijo, tú. Claro. Ya no estás aquí. No quieres reconocer que estás muerto. Yo sé que ya morí. Yo sé que no te querías morir. Yo sé que tú eres joven y que no te querías morir, hijo. Pero es que tú ya te tienes que ir. Tú te tienes que ir porque tú estás muerto. Tú te tienes que ir a otro sitio donde tengas que ir. Vivo. No, no estás vivo. Ni loco. No estás vivo, hijo. Tú no estás vivo. Ni loco. Es que no sé qué decirle. Antonio, tú estás muerto. Tienes que seguir tu camino. Este plano no es el tuyo. ¿Me estás escuchando? Será perra. Antonio. Escucha, Antonio, soy la esperanza. Tú no tienes que estar ya en este mundo. Tú estás muerto. Y tú te tienes que concienciar que estás muerto. Y deja tranquila la casa de la Juli. Porque a la niña le da miedo, la Julia. Porque él tenía un niño agresivo. No, si yo sé que no le va a hacer. Si es más cariño que la caja de la foto. Antonio, ¿qué quieres con la foto? Muchas veces cuando estamos hablando es como si no lo estamos echando cuenta, entonces como el que dice, hola, estoy aquí, que me meto. Vale, hola. Antonio, sabemos que estás aquí. Antonio, ¿qué quieres con la foto? Dínolo. ¿Tú quieres que saquemos una foto tuya? Búscame una, ¿no? Búscame una. Con mi prometida. Con tu prometida no hay ninguna. Con una cosa. Ahí la va. El edificio. Ahí la va. Ya no sabes de la foto que la ve. Pero no tiene una foto con la mujer que le vamos a hacer. No sé si hay una foto que con la misma. En casa de la angustia, pero no sé dónde está. Y además, porque tiene. Sí, hay que decirlo. Pero ¿por qué tiene también? ¿Usted aceptaba hija a la pareja? No, ninguna. Su tumba, ¿eh? A ver si se cree que está enterrado, lo veis que no. No, es que yo no sé, pero... Él pidió ser quemado. No, fue la mujer. La mujer está... aquí ha dicho la mujer. Pero... Antonio, tú no estás enterrado. Tú estás incinerado. ¿Está liberando? ¿Sabéis si en casa de la mujer pasan cosas? No. Debería. No tengo relación con ella. Yo no tengo relación con ella. Hay una parte de él con esa mujer. A ver, se la hace con la ropa. Rafa. Sí, Rafa, es que sí, hubo dos mujeres. Rafa, vamos a. Ahora me mata. ¿Esa es mi madre? No puedo entender. Esta es tu madre. Ama, descansa, mi hermano. ¿Estás cansada, mamá? ¿Estás cansada? Es tu madre, como la típica mujer mayor. Sí. Venga, doctor, silla. Antonio. ¿Es mi madre? Mamá. Marios. Mamá, estamos aquí la Juli y yo y las niñas. ¿Qué es lo que quieres tú? Pero si la abuela no quiere nada. La abuela está aquí. ¿Sabes? Que te quiero mucho, hija, y no pasa un día que no nos acordemos de ti. Es verdad. Y te nombramos día tras día. Porque es que mi madre era un personaje que nos reíamos mucho con ella. O sea, le tengo que hablar. Sí, ahora sí. vamos a cerrar. Venga, sí, esto sí. Y os vais con ella, ¿vale? No cerramos sesión. Vamos a ver, ¿vale? Una cosa. Aquí hay un... Es que este hombre, Antonio... Mira, ¿qué tal? Tiene... Ese era cuando chico. Cuando bueno, chico. Pero... Tiene... O sea... Vamos a ver. Él habla de tres mujeres. Fuera parte de la madre, ¿eh? La madre no la considera como su mujer, sino como... Él tiene tres mujeres. Y él dice que después de haber tenido tres mujeres, que se ha visto solo. Exacto, sí. Que él no está... enfadado no es la palabra que usa. Él usa otra palabra que es como... cabreado. Encabronado. Esa es una palabra. Encabronado porque no se habla de la muy... Sí, pero él lo decía. Y lo que sí ocurre es que no es que no perdone, sino que le duele haberse visto solo. Porque si no hubiéramos ido al hospital, mi hermana, el mayor y yo. Te vas. Nada. Con tu hija. Y con Pedro, a la habitación de Pedro, y Rafael se va con tu hija pequeña y tu hermana a la habitación de la vera. ¿Vale? ¿De la abuela? No, la habitación de la abuela. Así que y yo me quedo aquí. Y hasta aquí la investigación, donde se puede mostrar, donde se puede hacer público. El resto ya contiene datos que son personales y otra serie de circunstancias que no se está autorizado a divulgar. Sí es verdad que ahí queda un nuevo ejemplo de lo que es una investigación objetiva y subjetiva, en este caso contando con todas las herramientas necesarias para poder ayudar a una familia. En la actualidad, las cosas más calmadas, pero sí es cierto que siempre se deben de tener en cuenta determinados aspectos que se ponen de manifiesto cuando ocurre un fenómeno paranormal, y que a lo largo de este audio, respetando esa pureza como he indicado anteriormente, simplemente con las voces alteradas por una razón de confidencialidad limitada, pues es lo que se ha podido exponer. Pasamos la página de esta revista sonora llamada Voces del Misterio y entramos en un nuevo tema. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Vamos a viajar a Badajoz. Vamos a viajar al centro de Badajoz, porque quiero que nos detengamos en un caso recientemente investigado, inédito, en el que, fíjate, absolutamente novedoso, son los guardias de seguridad de ese mismo edificio los que manifiestan los hechos paranormales, los hechos en este caso imposibles que ocurren en su interior. Todo llega, además, como consecuencia de escuchar este mismo programa, escuchar esta misma sección. Nos tenemos que ubicar en el centro de la ciudad para comenzar a saber de unos determinados acontecimientos que comienzan a inquietar a los que allí hacen precisamente su labor de seguridad. Me comentaban que estando en el edificio por las noches, tarde noche ya más bien, en una determinada planta, en un despacho, pues se sienten ruidos extraños que ellos no saben cómo etiquetar, pero que de alguna forma les invitaba a pensar que algo extraño estaba sucediendo dentro. Máxime cuando, por ejemplo, las instalaciones ya estaban cerradas y con poco trabajo en el interior, o no decir que ninguno, se comenzaban precisamente a otras tareas, como bien pudieran ser la limpieza y el mantenimiento del mismo. Los primeros fenómenos se manifiestan de una forma que no deja de ser estereotipada. Nos encontramos con personas que indican cómo en el interior de ese edificio han comenzado a surgir puntos donde se escuchan pisadas en la tarde. Esas pisadas vienen acompañadas de un descenso muy brusco de temperatura, un descenso de temperatura que hacen que se piense incluso en ventanas que están abiertas o en cualquier otro tipo de circunstancia, como aires acondicionados, que se pudieran haber dejado abiertos los despachos. Hechos que incluso invitan a una persona del personal de limpieza a revisar casi un ala entera, despacho por despacho, viendo precisamente el aire acondicionado que estuviera correctamente o no puesto, para procurar de alguna forma que esas circunstancias no fueran las que estaban afectando, y por supuesto que esas circunstancias no estuvieran motivando pues ese frío tan incómodo, tan especial que estaban sintiendo dentro de ese edificio. Una vez que hubo revisado todos esos despachos, me comentaba esta persona que no había ningún ala, no había ninguna parte en la que aparentemente hubiera o estuvieran los aparatos andando, con lo cual la intriga se torna aún mayor. Aquel día pasa de esa forma, no se les da mayor importancia, pero al día siguiente vuelta nuevamente a lo mismo, cuando en el mismo ala nuevamente un descenso de temperatura muy brusco, muy amplio. Ya piensa incluso que puede derivar de otra planta incluso. Llama al guardia de seguridad. El guardia de seguridad pues evidentemente le indica que sí, que él también siente ese frío tan abrupto que se está produciendo, y él hace y opera de la misma forma. Es decir, trata de indagar, de investigar, oye, ¿cuál es el origen de esa temperatura tan extrema que se está viviendo en esa zona en cuestión del edificio? Cuando vuelve, se encuentra con la persona que está haciendo esa labor de limpieza, cariacontecida, pálida, y simplemente él le pregunta por lo que le está sucediendo. Oye, ¿qué te sucede? Y esta persona lo único que le dice es que justamente cuando él se ha ido, ha acabado de limpiar esa parte del pasillo, y en la superficie húmeda del suelo, en esa superficie a la cual había acabado de pasar el agua, pues se habían ido formando unos pasos, como si alguien hubiera andado a la par que ella misma comentaba, que era en un momento en el que ella incluso ha sentido como alguien andaba en esa misma zona. El vigilante se queda con ella, trata de calmarla, le dice que igual por el calor que ha hecho este verano, pues en unas fechas en las que también hacía calor, pues igual la diferencia de temperatura entre el suelo y lo que es el agua ha dejado la huella de sus zapatos. Le trató de dar una explicación que calmara a aquella persona, cosa que realmente consigue. Pero él a la mañana siguiente lo habla con otra persona de seguridad, y aquí también vienen las confidencias. Esa misma persona pues le indica que en el interior de ese edificio él ha tenido la oportunidad de vivir también hechos extraños. Hechos que le han llamado por su nombre a horas introspectivas, que ha escuchado pisadas o ha visto cómo las luces de una planta determinada se encendían solas. Cuando ha acudido a apagar esas mismas luces, se ha encontrado con la sorpresa, terrible en algunos casos sorpresa, en el que al apagarla ha escuchado unos pasos y nuevamente se ha encendido la luz. Él la ha apagado de nuevo, se ha vuelto a ir, ha vuelto a escuchar esos pasos y se ha vuelto a encender la luz. momentos en los que un frío gélido ha envuelto a esa persona, o momentos en los que incluso se ha sentido extrañamente acompañado, y aunque no ha querido dar importancia a ese sentimiento de compañía, a esa sensación de compañía, sí es verdad que nuestro testigo lo siguiente, lo inmediatamente posterior que ha hecho, es tratar de ver, es tratar de comprobar si en el edificio quedaba alguien, algo que él sabía que era imposible, puesto que estaba cerrado y todo el personal, todo el funcionariado ha salido. Pero es una forma de quedarse más tranquilo y también, como me decía, de cumplir con su trabajo. Uno de los sucesos más impactantes que han tenido la ocasión de vivir es justamente cuando en un determinado despacho salta un teléfono. Ellos en la centralita ven perfectamente cómo viene de ese despacho. Va, sube, por comprobar quién es, llama a la puerta, no hay nadie, abre con una llave maestra, en este caso que se tiene, y se encuentra que el despacho está vacío, absolutamente vacío, pero una particularidad, el teléfono descolgado y como si alguien hubiera llamado. Aquello empieza a crear inseguridad, miedo. Quizás otro de los hechos peores que se pueden vivir es en el ascensor, cuando a media tarde una persona ve cómo ese ascensor sube sin que lo haya llamado nadie. Nuevamente estamos en horas en las que el edificio está vacío, y cuando se abren las puertas de ese ascensor simplemente se ve una especie de silueta, una silueta que sale del mismo y desaparece, una especie de sombra. Eso es lo que motiva al personal a ponerse en contacto conmigo, habiendo escuchado este programa, pues decir, oye, ¿por qué no intentarlo, que alguien realmente venga? Aunque él me decía que también lo ha intentado con otras muchas personas, pero que o bien no ha llegado su comunicación, o no se ha atendido sus correos electrónicos, o bien que en muchas ocasiones ni se lee Twitter, ni se lee ninguna otra red social, parece que simplemente es un escaparate. Pues él se ponía en contacto conmigo, yo lo atendía, me invitaba a visitar el sitio, y una determinada tarde, estando de guardia, cerrado ya, tengo la oportunidad de entrar en el interior de esta delegación. Estando en el interior de la misma, lo primero, tenemos que anular lo que son las pruebas que hacemos con los detectores de presencia, en este caso los K2, los llamados K2, que son detectores de campos electromagnéticos, porque en el edificio, pues evidentemente, hay mucha saturación de ondas, hay muchas líneas también de electricidad, y todo eso provoca falsos positivos que no sería justo nombrarlo en una investigación. Pero sí es verdad que tenemos la ocasión de poner determinadas máquinas, detectores de presencia llamados REMPOT, que sí saltan en una determinada planta. En este caso está la baja, la primera, y hay una planta más, pues nos vamos a ubicar justamente en el medio de ella, y nos encontramos que en esta se produce también pues una detección de algo que está precisamente en ese mismo punto, que no se puede ver, que no se logra ver, pero que sin embargo ahí está, ahí se tiene. El edificio evidentemente tiene varias plantas más. En concreto, los fenómenos extraños se detectan en lo que es la primera planta, inmediatamente a la que siga al bajo, y luego en la quinta planta del mismo edificio, donde también se producen hechos extraños que se hayan podido detectar. Un edificio que, investigando su pasado, pues evidentemente anteriormente estuvo ocupado por otro inmueble que fue derribado para hacer un moderno edificio, que es el que hoy destaca, de aspecto bastante geométrico, bastante anguloso. Pero también nos vamos a detener en las psicofonías que obtenemos, psicofonías que simplemente se quejan, que dicen aquello de salgan de aquí, que también nos invitan a investigar a una persona llamada Eduardo, que se pasea o se pasearía por esa quinta planta, que nosotros en este caso pues desconocemos si el dato es real o si realmente quiere comunicarse con alguien llamado de esa forma, Eduardo. Y también me quedo con otra prueba muy interesante, aparte de las psicofónicas, que son las que realizamos con cámara térmica. Una cámara térmica, una FLIRC profesional, que durante la estancia que estuvimos en esta delegación en Badajoz, pudimos también descubrir una extraña masa de aire frío que se movía como si fuera realmente algo inteligente, que envolvía los aparatos de medición justamente en el momento en el que saltaban, y a lo que un amigo meteorólogo que venía con nosotros pues no sabía dar explicación. Estamos hablando de un profesional ligado precisamente a esa rama. ¿Qué está ocurriendo en esta delegación? Muchas veces tenemos que recurrir al pasado, muchas veces entroncamos directamente con esa parte de la historia que podría cubrir, podría dar ese motivo por el cual se manifiestan estos fenómenos paranormales, que es de lo más variopinto, desde pisadas, anomalías eléctricas, anomalías de temperatura, visualización de sombras, hasta lo que son esas psicofonías que indudable e inexcusablemente indican que está sucediendo algo paranormal. En los próximos meses la investigación en secreto debe ir a más. Investigación que iré poniendo de manifiesto en estos mismos micrófonos y que nuevamente descubren un edificio encantado donde actualmente hay un edificio oficial. Y es que Extremadura es una tierra rica en mitos, leyendas y, por supuesto, misterios. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí el programa de hoy de Voces del Misterio, un programa intenso, lleno de contenidos, de investigación, que espero que haya colmado sus expectativas y que les haya gustado. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima semana, pero no olviden que tienen un correo electrónico para hacernos llegar sus sugerencias a través de vocesdelmisterio@gmail.com. Igualmente tienen todos nuestros canales digitales abiertos, redes sociales e incluso también la redifusión en las diferentes plataformas dedicadas a los podcasts, sabiendo que este es un programa de radio, no un podcast, y que se emite en Sevilla Fútbol Club Radio, así como en su redifusión. Les espero la semana que viene en un próximo programa que espero que sea de su interés. Y como siempre me despido, con un deseo, pásenlo de miedo.